Muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 616 de este su programa, su podcast, El Rincón del Fanático. Yo soy Luis García y pues les damos la bienvenida a todos nuestros escuchas. Estamos por primera vez completos. No, ¿verdad? Ya habíamos estado los tres. Sí. Sí. Perdón. Pero bueno, ya iniciamos el mes de febrero con las noticias deportivas y pues darle la bienvenida a Roberto e Iván. ¿Cómo están? Chicos, ¿cómo estás? Empezamos contigo, Iván. ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, Roberto. Un gusto estar aquí en esta edición. Pues muy contento. Bueno. Ahí está, tenemos muchas cosas importantes que comentar y bueno, digamos que vamos a estar ya entrando en calor. Las cosas se han puesto muy interesantes y bueno, eso vamos a ver si podemos tener un programa redondo para poder abarcar todo. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, Luis, muy buenas noches. La verdad, muy bien, con mucha alegría, muy contento de estar aquí. Y ya, porque no mames, el domingo inicia el Super Bowl. Usted, pero bueno, ¿qué tal, señores? ¿Todo bien? Todo bien, y pues bueno, ya empezamos a tener información importante en algunos deportes. Fue el Abierto de Australia, terminó la primera fase de la Champions, y como bien dices, empieza el Super Bowl, o más bien se desarrolla el próximo domingo. Aunque sabemos que febrero todavía es el mes flojo, ¿no? El mes que todavía hay poco deporte, apenas está desapareciendo el frío en las zonas donde hay nieve y donde hay mucho frío. Y pues bueno, ya en marzo se activa todo, todo y tenemos un año increíble. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con la información que sí tenemos? No sé si ustedes traigan algo de béisbol, han tenido noticias, han escuchado de algunas contrataciones o quieren tocar sobre el deporte, sobre ese deporte, algo. Bueno, yo quisiera decir que, bueno, tenemos que comentar, como está diciendo que en béisbol, en primer lugar, tenemos la Serie del Caribe, que ya arrancó, ya tenemos resultados. Eso por un lado, ya lo vamos a estar dando. En cuanto a las contrataciones, pues finalmente Eugenio Suárez, los venezolanos, Eugenio Suárez y... se me fue el nombre. Tanto en que tengo tantos jugadores en la cabeza me disculpas, tengo un lapsus mental. No te preocupes, Sí, nos es pasa que seguido. son muchos jugadores que a veces uno se le ya me acordé. Ajá. Luis Arraez. Luis Arraez, que era el otro pelotero importante que aún no había firmado. Y bueno, debo decir que como venezolano me siento un poco triste porque me parece que no consiguieron lo que realmente ellos merecían. Empiezo con Luis Arraez. Luis Arraez, como ustedes saben, ha sido campeón bate en ambas ligas durante 3 años consecutivos. Un bate, un hiteador, un jugador de contacto que ha sido, considero, menospreciado por todos los equipos. Ningún equipo le ofreció una extensión de contrato por varios años. Finalmente, el equipo de los Gigantes de San Francisco lo contrató por un año y 16 millones de dólares. Considero que es poco para lo que Luis Arraez puede aportar para un equipo. ¿Ok? Y por el otro lado, Eugenio Suárez, otro jugador que tuvo una temporada muy buena, fue el quinto jugador con más jonrones en la temporada, con 50 y 59, creo que fueron. Él estaba esperando también un contrato multianual. Y a pesar de que hubo muchos equipos interesados, su baja productividad en la segunda parte de la temporada del año pasado, pues creo que preocupó a muchos equipos y no quisieron dar ese contrato. O sea, no hubo oferta. Finalmente, los Rojos de Cincinnati le dieron un contrato de un año y 15 millones de dólares, cosa que considero que es poca para lo que un jugador como Eugenio Suárez, que es un jugador de poder, que puede remolcar muchas carreras, no ha sido del todo tomado en cuenta. Y con esto, pues bueno, ya todos los peloteros que tenían que haber firmado ya están listos. Y bueno, no sé si habrá quedado por ahí alguna contratación de algún pelotero, alguna contratación pequeña, pero para mí estas fueron las más importantes para cerrar este ciclo de contratación. ¿Cómo la ven? Pues no será que, bueno, más bien, sí te doy, sí estoy de acuerdo contigo, pero ahora depende de Luis Arráez demostrarle a todos los demás equipos que se equivocaron. Entonces, pues si lo hace, en todos los demás equipos van a decir, chin, dejamos ir a un buen jugador. Y si no lo hace, los equipos dirán, ah, pues estábamos en la razón, ¿no? Sí, sí. Okay. Es que, sí, porque es que el perfil que buscan los equipos son perfiles de jugadores de poder. Y yo creo que un jugador que siempre se está envasando, que siempre está en las bases, yo creo que tiene el mismo o más valor que un jugador de poder. No sé qué opinas tú, Luis. Yo creo que ahí está su hándicap, su dificultad para llamar la atención, porque, ok, es un jugador que se envasa, por supuesto, porque es hitero, pero aquí tengo las estadísticas y no atrae mucho en cuanto a poder. A ver, en los últimos años, en el 24, tuvo 4 home runs con 46 producidas. 4 home runs. Wow. En el 25 tuvo 8 home runs con 61 producidas. Y si nos vamos al 23, tuvo su mejor producción, 10 home runs, 69 producidas. En el 22 tuvo 8 home runs, 49 producidas. En el 21, 2 home runs. Es decir, le falta poder. Yo creo que envasarse no es suficiente para ser considerado un jugador élite. Sí, sabemos que es bastante buen bateador, no se poncha, se envasa, tiene una buena cantidad de dobles, en promedio tiene 32, 30, 31, esa es una buena estadística. Pero yo sí creo que por eso no llama tanto la atención. Estamos hablando de que es una estadística de un equipo donde el jugador es, pues, en producción es bajo, es de los jugadores bajos. Hay jugadores que juegan, que están en el noveno turno al bat y llegan a tener 20 home runs. Entonces, sí creo que esa es la parte que les pega y yo no lo veo, y más en el béisbol actual, como que tenga tanto valor que como un home runero. Ese es mi punto de vista. Sí, oye, muy válido, muy válido. Pero fíjate que en el caso de Eugenio Suárez, que es home runero, es al revés. El tipo sí pegó 59 home runs, pero el promedio fue bajísimo. 200, sí. 200 y pico. Entonces también dicen, bueno, está bien, pega 59 jonrones, pero ¿cuántas veces te ponchas y no bateas más nada? Entonces también yo entiendo, pues. Pero un equipo que de repente le falte un jugador de poder, creo que Eugenio Suárez encajaría muy bien. Es una pieza que yo creo que encajaría muy bien. Uy, acá, los Piratas lo recibimos, pero con los brazos abiertos. Ahí está, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. No, sí, sí te entiendo. O sea, creo que es más completo Arráez, pero pues no, el poder es poder. ¿Qué siento que pasó con Eugenio Suárez? Tuvo una gran temporada y por eso Seattle se lo llevó, se lo contrató para cerrar y no le fue bien. Tuvo un desempeño bastante normal, mediano, y por eso yo creo que si hubiera seguido con ese nivel que ya tenía, hubiera logrado un gran contrato, pero como no lo tuvo, yo creo que se han de haber quedado pensando, híjole, pues sí, es jonronero, pero también se poncha mucho y quién sabe si batea a la hora buena, por ahí va. No lo sé, son puras especulaciones y es como intentar dar una explicación de la razón por qué no lograron un mejor contrato, que yo creo que ambos se lo merecían definitivamente. Claro, y de paso debo decir que vuelve el equipo de Cincinnati, un equipo con el que ya jugó hace muchos años. Y bueno, Cincinnati es un equipo que recuérdense que Cincinnati el año pasado se metió a los comodines y aunque fue eliminado, era el equipo, digamos, con menos porcentaje, pues con un handicap muy bajo. Pues bueno, tuvo una temporada, se metió y tiene jugadores interesantes, tiene a Eli de la Cruz, por ejemplo, que es un jugador, ¿no?, con mucho, y ahorita con Eugenio Suárez. O sea, creo que Cincinnati pues está apostando a una temporada donde puedan de repente dar la campanada que no pudieron dar la temporada pasada. Eso bien. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, y lo otro que quería comentar, obviamente, que estamos, ya empezó la Serie del Caribe con la ausencia de Venezuela. Como todos ustedes saben, Venezuela declinó por, digamos, en cierta forma, una manera de retaliación por la decisión de los otros miembros de la Confederación del Caribe de no venir a Venezuela por razones políticas. Yo más bien diría de seguridad. Y obviamente, pues, yo estoy de acuerdo. Yo tampoco hubiese venido para acá en las condiciones en que está Venezuela en estos momentos. Eso es perfectamente plausible, pero Venezuela declinó por esa situación. Entonces, por eso tenemos que hay dos equipos en México, ¿okay? Los llaman el equipo verde y el equipo rojo. No entiendo por qué. Uno son los Tomateros de Culiacán, ¿okay? Y el otro son los Charros de Jalisco, que acá creo que vienen de ser campeones. Después está Panamá con el equipo de Federales de Chiriquí. Y bueno, cierran los tradicionales Puerto Rico, representado por los Cangrejeros de Santurce, y los Leones del Escogido de República Dominicana, que bueno, debo decir que ya están invictos, dos ganados, dos partidos jugados, dos partidos ganados. Puerto Rico tiene uno ganado y uno perdido. Después viene Panamá, que todavía está jugando ahorita y está perdiendo justamente contra uno de los equipos mexicanos. Y los dos equipos mexicanos tienen dos, o sea, un juego perdido cada uno. Así que esto va a estar interesante. Hoy lunes 2, pues República Dominicana se impuso 5-3 al equipo de Puerto Rico y están jugando en estos momentos el equipo de Panamá contra el equipo verde, que viene siendo el equipo de los Tomateros de Culiacán. Así que bueno, muchachos, les deseo mucha suerte a sus equipos y bueno, espero que hagan un papel decoroso en esta Serie del Caribe. Sí. A mí lo que me parece es que no deberían de estar dos equipos mexicanos. Ok, sí, ya se habían proyectado cinco equipos y había una logística para cinco equipos, pero ¿cuántas décadas no se jugó con nada más cuatro equipos para que pues fuera parejo? ¿Sí? Y pues no sé realmente. Bueno, es que esto se debe a la ausencia de Venezuela, entonces hubo que sacar un segundo equipo, pero yo hubiese invitado por lo menos a Colombia, que tiene un equipo competitivo. Hubiese invitado a Curazao, que Curazao, aunque ustedes no creen, tiene buen béisbol, ¿ok? Ya Panamá está, o sea, Panamá, y bueno, a falta de otro equipo, pues se trajeron a dos equipos mexicanos que, bueno, son equipos, considero que son competitivos porque obviamente ganaron en sus respectivos campeonatos. Así que, bueno, es lamentable porque realmente queda como cortada la Serie del Caribe con la ausencia de Venezuela. Lamentablemente, bueno, por razones ajenas, pues no se pudo cumplir. Y lo otro que tenemos en puerta es el Clásico Mundial, que no tengo todavía las fechas ni tengo los partidos, pero bueno, hay que estar pendiente con eso porque bueno, son series cortas y bueno, ya están a punto, bueno, que termine la Serie del Caribe, pues arranca ya lo que vendría siendo el comienzo, pues, del Clásico Mundial de Béisbol, que por supuesto ha tenido muchísimas críticas. Y la última ha sido el problema de la negativa de las compañías de seguro a pagar lo que cuesta un jugador que si por mala suerte se llegase a lesionar, pues bueno, imagínense ustedes lo que tendría que desembolsar todas estas compañías de seguro. Entonces, muchos jugadores han decidido no jugar precisamente porque las compañías, porque no, por la negativa, pues, del seguro, para obviamente cubrirse la espalda. Así que bueno, esto honestamente creo que va a ser un problema que a la larga va a llevar a los equipos a que sean conformados por jugadores que no sean de primera categoría, es decir, no grandes ligas, sino selecciones que no sean de primer orden, lamentablemente, porque ningún equipo va a arriesgar a sus jugadores para que tengan o sea, valen demasiado dinero para que corran el riesgo de lesionarse en el Clásico Mundial. ¿Qué opinan? A ver, primero, de la serie del Caribe, pues son varios equipos los que ya han sido invitados en otros momentos, como bien dices, Colombia, Cuba, uno de los fundadores del torneo, Curazao y hasta Nicaragua en alguna ocasión. Realmente habrá que investigar cuáles son las razones por las cuales no se da, pero es muy raro porque de repente Colombia ha llegado a estar 1, 2, 3 años y se va y no regresa, y lo mismo Panamá y Curazao. No sé qué pasa, no sé si hay una federación de béisbol latinoamericano, no sé si haya alguna situación de conflicto de intereses o que sea una cuestión económica, algo debe haber porque pues estaría muy padre que siempre fueran 6, 8 naciones las que jugaran y no nada más las 4 de toda la vida. Pero no tenemos claridad. Tal vez si investigamos, lo podemos platicar en las siguientes fechas para nuestros escuchas, ¿no? Y en cuanto a lo del béisbol, pues sí, como dices, el problema de Puerto Rico que amenaza con no jugar. Y por el otro lado, la otra noticia es que Shohei Ohtani ya dijo que sí va, pero que solo de bateador designado, que él no va a pichar que quiere estar listo al 100% para la temporada de Grandes Ligas. Está No sé, bien. Roberto, ¿tú qué opinas? Del Clásico Mundial están hablando, ¿verdad? Sí. Y de Okay. la Serie del Caribe, de Ah, ambas de la cosas. Serie del Caribe, pues casi nada puedo opinar. Pero me voy a concentrar en el Clásico Mundial. Yo creo que el Clásico Mundial no nada más va a estar muy bueno, sino ahí es la oportunidad que tienen todos los jugadores de béisbol que pueden ser llamados a sus equipos, o sea, a sus países, de poder participar en una competencia mundial que no sean los Juegos Olímpicos. Entonces, Creo que va a ser un evento muy bueno, que no nada más los fanáticos lo estamos esperando, sino creo que más los jugadores. O sea, por ejemplo, me voy a poner a Rosarena. Él, desde el momento que dijeron México va a jugar, yo estoy apuntado. Y como el manager de México es el de los Charros de Jalisco, que viene siendo campeón, pues yo creo que están encendidos. Eso sería. Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, no sé si tienen algo más de béisbol para que cambiemos de disciplina. No, no, no podemos cambiar. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que fue la final del abierto de tenis del abierto de Australia, que estuvo muy, muy bueno en ambas versiones, tanto en la femenina como en la masculina. Pues, como ya todos deben saber, pues la femenina se decidió con un triunfo de Elena Rybakina, ¿okay? La chica de Kazajistán, venciendo a Arina Sabalenka, esta chica que es tan soberbia y tan egocéntrica. Un partido que se fue a tres sets. El primero lo ganó Rybakina 6-4. El segundo lo ganó Sabalenka 6-4 y el tercero lo ganó Rybakina también, creo que fue 6-3, no recuerdo muy bien, pero se llevó el triunfo esta chica de Kazajistán en un partido que no sé si ustedes lo pudieron ver, yo lo vi, pues de mucha calidad, de mucha fuerza en los servicios y en las devoluciones, y bueno, considero que fue un merecido triunfo para Elena Rybakina. Y en la masculina, pues bueno, una final que para muchos fue una final que mereció ganar Novak Djokovic. Yo obviamente no estoy tan de acuerdo, a pesar de que Djokovic jugó un gran partido, hay que decirlo, Djokovic jugó un gran partido, pero yo creo que él, o sea, él llegó ahí porque por la lesión de Musetti le estaba ganando cómodamente los primeros dos sets. Yo creo que Musetti le iba a ganar a Djokovic sin ningún problema y se tuvo que retirar por lesión. Y bueno, tuvo un poquito de fortuna en ese aspecto. Djokovic llega a la final. Ojo, no estoy desmereciendo en ningún momento que Djokovic no tenga mérito, pero corrió con muchísima suerte. Y bueno, fue una final que llegó a cinco sets, un partido de verdad jugado a una intensidad increíble. Y bueno, finalmente Carlos Alcaraz se lleva este triunfo en cuatro sets, muy merecido, un partido de verdad que para poderle ganar a Djokovic hay que jugar a un nivel sobresaliente y Alcaraz hizo el trabajo. Comentarios, Luis, ¿pudiste verlo? ¿No pudiste verlos? Cuéntame. Antes de que, perdón Luis, antes de que Sí. te arranques, nada más un comentario de lo de Elena Rybakina. Okay. Ella, sí, o sea, como tú dices, ella le ganó a Arina Sabalenka. Arina Sabalenka quedó en segundo lugar en el 25, pero ganó el torneo en el 23 y 24. Y en el 23 le ganó a Elena Rybakina. Entonces, digamos que esa fue como una revancha. Ah, ok, buen punto. Eso es un dato duro. ¿El señor? Claro. Vas, Sí, Luis. no, no vi el juego. Me dio gusto que ganara porque igual que tú, Iván, pienso que Sabalenka no es una buena compañera tenista. Es decir, puede ser soberbia o arrogante. Puede no saludar a la contrincante que pasó en este torneo. Es de carácter muy difícil. Entonces, qué bueno que ganó Rybakina. Es el segundo Grand Slam que gana, ¿no? Ganó, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, el Wimbledon. Entonces, Ajá. es su segundo Grand Slam. Lo que pues la pone en una posición más importante como jugadora, porque a ver, ¿cuántos jugadores llegan a ganar un Grand Slam o llegan a la final y es como que se dan por bien servidos su pináculo de la carrera, ¿no? Y entonces bajan de nivel y como que ya se sienten que cumplieron, que fue su techo. Y el caso de que regrese y vuelva a ganar un año después o año y medio, a mí me parece excelente. Entonces, qué padre que sea competitivo y que, como siempre, no siempre gane la misma, en este caso, Sabalenka. Entonces, por ese lado, muy bien. Y, pues, por el lado masculino, me parece excelente que, pues, que Carlos Alcaraz reafirma su poderío y su nivel número uno, ¿no? Eso no hay duda. Aquí el negrito en el arroz, como decimos por acá, fue que en la semifinal contra Zverev iba perdiendo en el último set y solicitó apoyo médico, pero al parecer era por calambres y eso no está permitido. Hay una regla que si son calambres y no una necesidad médica diferente, no pueden asistir los médicos. Y de eso se quejó mucho Zverev, porque obviamente Alcaraz sí decía que lo necesitaba y que era otra cosa, pero Zverev decía, no, es que son calambres y no debería de tener ese apoyo. Y siempre pasa, como que hay cosas turbias de repente. Ya recordemos de Sinner, que no lo echaron un año cuando dio positivo a X sustancia. Nada más le dieron 3 meses como para que estuviera listo para el siguiente Grand Slam, cosas así. Entonces, esa parte de la Federación Internacional de Tenis, o la Asociación de Tenistas Profesionales, no siempre están transparente, esa es la palabra. Entonces, no quiero decir que por eso ganó Carlos Alcaraz. Seguramente no pude ver el juego. Hace mucho que no me da tiempo ver tenis, y menos cuando es Australia, que es a la otra hora del planeta, ¿no? Pero bueno, la cosa es que creo que no siempre es tan transparente. Punto. Es ya me extendí, pero quería externarlo. ¿Cómo ven? Okay. Muy bien, válido, muy válido. Muy válido. A ver. De la misma manera que les di datos duros del femenino, ahí les va el del masculino. Djokovic ha ganado este torneo en 10 ocasiones. Y la única vez que ha quedado como subcampeón es esta. ¡Wow! O sea, sí. 2008, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 y 23 fue el campeón. Y el único que fue subcampeón es este de aquí. ¡Wow! Y bueno, y lo hizo, o sea, y lo perdió con las botas puestas porque hizo un gran partido. Ah, pues hizo un gran partido. Por eso perdió, si traía las botas puestas. Tenía que tener tenis. Bueno, pues sí. Entonces, bueno, eso fue lo que aconteció en el abierto de Australia. Y bueno, ya por ahí pues ya matamos esta disciplina, que era muy importante. Y no sé si ahora quieras ir con algo, Luis. ¿Qué propones? Tenemos por ahí Champions. No sé qué quieras tocar. Sí, podemos repasar brevemente la Champions, que La última semana, en la última jornada, el Real Madrid perdió y eso lo mandó hasta la novena posición y va a tener que jugar el repechaje, ¿no? Pues bueno, perdió 4-2 contra el Benfica y los otros resultados relevantes, porque pues hubo varios que ya no se jugaba nada o eran equipos menores. El Benfica le gana al Real Madrid 4-2. El Bayern de visitante le gana al PSV 2-1. El Club Brujas le gana 3-0 a Marsella y con eso lo deja fuera, porque el Marsella se quedó al borde por diferencia de goles. El Manchester City 2-0 al Galatasaray. Arsenal 3 contra Kairat 2. Leverkusen, el Bayer Leverkusen 3-0 al Villarreal. El Atlético de Madrid pierde 2-1 en su casa contra el Bodo Glimt, lo que le permite calificar a este equipo. El Tottenham le gana 2-0 al Frankfurt a domicilio, igual que el Chelsea le gana 3-2 al Napoli de visitante. El Inter 2-0 también de visitante al Dortmund. Si podemos ver, hay 4 o 5 equipos que ganaron de visitante en la última jornada. El PSG y el Newcastle empatan a 1, y el Mónaco 0 contra la Juventus 0, y finalmente entre los que resultaron juegos fáciles, el Liverpool le gana 6-0 al Karabakh y el Barcelona 4-1 al Copenhague. ¿Tú pudiste ver algo de los partidos, Iván? No, la verdad es que no, en esta jornada no quería ver, quise ver el partido de Real Madrid, pero no pude. No, en esta jornada no vi ni un solo partido, ni siquiera también pude seguir el partido del Liverpool. Ajá. Pero espero en la siguiente jornada pues poder ver alguno de estos juegos. ¿Qué será cuándo, por cierto, la siguiente jornada? Ahorita te digo, nada más déjame decirte los 8 equipos que van a pasar directamente y esperan a los contrincantes. Son en este orden: el Arsenal, luego el... Espérame tantito. Ya. El Bayern Múnich, el Liverpool, Tottenham. Si vemos, de los primeros 4 equipos, 3 son ingleses. Luego Barcelona, Chelsea, otro inglés, Sporting Lisboa y Manchester City. Es decir, los 5 equipos ingleses están entre los primeros 8, lo cual pues manifiesta un poder y una autoridad importante de la Liga Premier. Sí, dices. Y ahora te digo para cuándo están proyectadas las rondas directas. Se va a jugar el 17 de febrero, el 17 y el 18 de febrero, la primera jornada, y quedaron así el Galatasaray. Ya son buenos juegos, a eliminación directa, 2 juegos, el Galatasaray contra la Juve, el Dortmund contra el Atalanta de Italia, el Mónaco contra el PSG, ahí tenemos a 2 de la liga francesa, el Benfica contra el Real Madrid, curioso, ¿no? Porque fue el Benfica el que le ganó 4-2 en la última jornada y se vuelven a enfrentar, pero ahora en octavos de final. El Karabakh contra el Newcastle, el Olympiacos contra el Leverkusen, el Bodo Glimt contra el Inter de Milán y el Club Brujas contra el Atlético de Madrid. ¿Qué tal te suenan algunos de estos juegos? Está muy bueno, está muy, muy interesante estos partidos. Bueno, sin duda, me llama mucho la atención el partido entre el Borussia Dortmund y el Atalanta, un partido difícil. Sí, el Saint Germain juega contra un equipo también francés, contra el Mónaco. Sí, y bueno, sí, me parece que son estos partidos son para el. 17 y 18 de febrero. Ok, esto es como un repechaje, ¿cierto? Esto es como una especie de. Sí, ¿O no? porque digamos que del 1 al 8 ya pasan automáticamente y del 9 al 24 juegan para ver quién los enfrenta, ¿no? O sea, entonces sí es como un repechaje de Ok. eliminación directa. Perfecto. Bueno, sí, va a estar muy bueno y bueno, ya veremos qué va a pasar aquí con esto. Pero sí, va a estar muy interesante. Bueno, Sí, muy bien. perfecto. ¿Algo más? ¿Cómo, Roberto, algo que quieras comentar de la Champions? Puta, hay tantas No. cosas, tantas que no, nada, gracias. ¿Qué nos puedes decir del modo Glint? Ese jugador africano me gusta. Acuérdate Muy que el bien, muy United bien. no está, el United no pasó, entonces no, Roberto está como está desentendido y en señal de protesta no va a haber ningún partido. Exacto. Así que ni modo. Ni modo. Bueno, No, está bien, está bien. Ya cuando hablemos de la Europa League, ahí sí está el Manchester United. Ahí sí. exactamente. Muy bien. Ahí se nos va a comentar. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí, muchachos? Bueno, ya para cerrar con con el lote de noticias, ya se comenzaron a calentar los motores para el arranque del Fórmula 1 y el motociclismo. Ya están comenzando las pruebas previas, pruebas de obviamente de puesta a punto de máquinas, tanto en la F1. Pues ya han salido los monoplazas a sus primeras vueltas. La verdad es que este año la Fórmula 1 va a ser muy interesante porque todas las reglamentaciones nuevas y todo lo que hay que lo que el coche de este año va hay que manejar. La verdad es que los pilotos me quito de sombreros porque el curso, o sea, manejar un Fórmula 1 es casi lo mismo que manejar un avión. O sea, de la cantidad de cosas nuevas que hay, tienen que manejar alerones, tienen que manejar el sistema nuevo eléctrico, el sistema de potencia nuevo, tienen que manejar todo lo que es el sistema de frenado, el nuevo sistema de ¿cómo se llama? De arranque. Bueno, en fin, es bien, bien complejo manejar un monoplaza. Con la nueva reglamentación. Y bueno, los equipos están haciendo pruebas, obviamente, para ir poniendo los carros a la puesta a punto. Recuerden que el automovilismo comienza a finales de marzo. Y igualmente el motociclismo, que en este momento están en CEPAN haciendo las pruebas, ¿no? Están haciendo pruebas, están haciendo ajustes. Así que bueno, dentro de poco, señores, daremos inicio nuevamente a los deportes a motor. Cosa que me llena de mucha felicidad. Claro, y además la temporada donde regresa Checo Pérez, y obviamente Checo Pérez tiene, pues todavía tiene mucho que dar, ¿no? Después de su salida de Red Bull y lo que Red Bull no pudo hacer, que además se desbandaron todos, entonces creo que va a ser muy interesante. Sí. Y sobre todo porque Cadillac viene o sea, no en este momento, pero ellos están desarrollando su propio motor y va a ser muy bueno para Checo poder ir calentando, o sea, retomando nuevamente la sensación de estar en un monoplaza, pues todo lo que implica. Yo creo que va a ser muy bueno ver a Checo esta temporada, definitivamente. Claro. Bueno. No tengo más nada, señores. Si quieren, podemos brincar a la NFL, si les apetece. Sí, vamos, por Me supuesto. apetece. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas noticias en la NFL. Hay que comenzar a decir que ha habido movimientos. Finalmente, los Bills de Buffalo finalmente tienen head coach. No sé si ustedes vieron la noticia. Sí. Pero Joe Brady va a hacerse cargo del equipo, cosa que me parece bien porque ya conoce el equipo y creo que esa transición va a ser muy importante para que el equipo de los Bills pues no pierda la brújula y se mantenga siempre en una misma línea, pues. Así que muy muy bien por eso. Aunque yo difiero en la contratación, perdón, el subir a coordinador ofensivo de Bills como head coach no creo que sea lo correcto, porque es un discípulo de Sean McDermott y como tal él, o sea, corren a McDermott después de que mete a Bills durante muchísimos años en los playoffs. Sí, no puede, o sea, llegan al partido del campeonato, sí, lo pierden con Kansas City varias veces, sí, pero el coordinador ofensivo que suben, que no me acuerdo cómo se llama, tiene la misma fórmula de McDermott. ¿Qué lo hace diferente? O sea, yo cuestiono esa contratación, cuando pudieron haber a lo mejor agarrado a otro coordinador de los tantos que había, que ya conocemos que los Steelers no agarraron, pero creo que cometieron un error. ¿A quién hubiese puesto tú a Kubiak? Bueno, Kubiak. Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad, no estoy seguro. No te podría yo dar una respuesta. ¿Tú hubieras puesto a Kubiak? Sí, bueno, Kubiak es una buena apuesta, yo creo. ¿Tú, Iván, qué opinas? Yo creo que sí. Yo creo que lo van a agarrar los Raiders. Okay. Seguro. Por eso están esperando a que acabe el Super Bowl para contratarlo. Uh-huh. Sí. Y bueno, esas han sido pues las últimas noticias a nivel de contratación y de head coach. Así que, bueno, señores. Nada más, al parecer, Raheem Morris, que era el head coach de Atlanta, parece que se va como coordinador defensivo a San Francisco. Creo que los 49ers siempre hacen buenas contrataciones. Obviamente tenían a Robert Saleh y al irse a Tennessee, pues ya encontraron un buen sustituto que es un ex head coach que, si bien no le fue como esperaba, pues tiene todas las credenciales y eso hace que pues mantengan su nivel. Eso en cuanto a las contrataciones. Y lo otro es que ya salieron dónde se van a jugar los duelos internacionales de la NFL para este año, del cual Roberto ya nos había dado un adelanto de que regresan a México. Pero aquí tengo las otras sedes. ¿Quieren que se las diga? Sí, por favor. Bueno, el primero, el lugar que ya no veo son dos. Uno es Brasil. Creo que, si bien fue un gran éxito. Ah, no, sí va a estar. No, perdón. Donde creo que ya no es Frankfurt. Frankfurt, Alemania, nada más van a jugar en Múnich. Y el otro lugar donde jugaban era en Frankfurt. En esta ocasión parece que no va a haber ahí. Entonces, empezando con Melbourne, Australia. Luego va a haber tres juegos en Londres. Múnich, Río de Janeiro, Madrid, Mexico City y debuta París. Va a ser el primer juego en Francia y además ya está definido. Les van a mandar un juego bastante cutre, como se dice por ahí, entre los New Orleans Saints contra los Cafés de Cleveland, los Cleveland Browns. Ah. Pero bueno, de eso a nada, me parece que mejor eso. ¿Qué opinan de los lugares y de este juego que ya se definió? ¿Y Venezuela? ¿Para cuándo? Pues mira, Es que todavía no saben si en Maracaibo o en Caracas. No, ojalá, imagínate. Pero donde, ¿sabes? Creo que sí tienen que llegar es a Argentina. También en Argentina hay una buena afición, pero no sé qué tanta para llenar un estadio. Yo creo que sí, Sí. lo llenan. No, y es un viaje, pero es un viaje largo. Es un viaje largo. Bueno, pero ¿qué opinas de ir a Melbourne, Australia? Ah, bueno, ni hablar. Y, Sí, definitivamente. o sea, porque, por ejemplo, si te vas, creo que o sea, creo que no hay vuelo directo México-Australia. Creo que es de México a Los Ángeles y de Los Ángeles a Melbourne, pero son 16 horas de Los Ángeles para allá. Solo de Los Ángeles. Entonces, si se fueran, no sé, Chargers contra Rams, ah, bueno, son 16 horas, pero imagínate que se vaya Miami o Carolina o Nueva Inglaterra, puta, 20 horas, a lo mejor Claro. vuelan todo, a lo mejor no sé, vuelan muchas horas, la neta. Sí, claro. Sí, no, pues. Pero Una bueno, pregunta. ajá. ¿Qué partido les gustaría ver en México? ¿Qué partido les, o sea, Uy. qué equipo? ¿Qué les gustaría ver? Estaría increíble, es un Steelers Ravens. No, ¿un Steelers Ravens o un Steelers Cowboys? No, no mames. No, no, no. No, no, no, no. Eso son para todos los villamelones. Luis, no mames. No, no, Chinga. no. A ver, sería un clásico Brasil-Argentina, sería un clásico Boston Lakers, sería un clásico Alemania-Francia, no sé, siento yo. Entiendo lo que dices, que pues hay tanta afición a esos dos equipos que muchos pues solamente lo verían por eso, pero creo que también sería un clásico para ver. Ahora, ese tipo de juegos no lo sueltan ni contra Dallas ni contra los Cuervos, porque la localía pesa mucho. Entonces, ya sea los Ravens o los Steelers o los Cowboys, no lo soltarían para ser locales en México. Pues mira, algo que creo o sea, lo que pasa es que el número de juegos que estás diciendo solamente para la temporada que inicia en septiembre, me hace pensar que más equipos van a querer soltar eso o que la NFL los va a tomar. Por ejemplo, Jacksonville sabemos que es un equipo que en casa no vendía muchos boletos. Entonces el dueño obtiene la mayoría de los partidos, creo que siempre juegan en Wembley para esto, y obtuvo mejores llenos que directamente en su propia casa. Además, no van a vender los boletos baratos, los venden acorde a lo que venderían en Estados Unidos. Entonces, probablemente sí haya más equipos, pero a lo mejor Jerry Jones no lo va a soltar. No sé, el dueño de Rams tampoco, pero creo que ha de haber más equipos que sí. Y la ventaja que tenemos es que si vamos a tener tres juegos, o sea, uno por cada temporada, pues a lo mejor van moviendo. No necesariamente significa que sería los tradicionales de aquí, sino diferentes, creo, para generar más audiencia, ¿no? O más fanaticada. Ok, sí, a ver, lo entiendo, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, a ver, más, yo creo que va a terminar siendo de esta forma. Tú vas a tener tus 8 juegos de local asegurados y cuando te toque un noveno, yo, NFL, te voy a decidir contra quién y dónde. Así siento que va a terminar siendo. Y no tanto que decidan los equipos, ¿no? Entonces, ahí sí pueden poner un juego más interesante que un Cleveland Nueva Orleans, ¿no? De acuerdo, sí. Ahora, todos tienen que salir, entonces inevitablemente va a haber un juego de Cleveland otro de Carolina, otro de Jets, a fuerza, porque se proyecta que en algún momento todos tengan un juego en el extranjero, o sea, terminen siendo 16 por año. Y pues bueno, a ver si se da pronto. Tiene mucho que ver con lo que están buscando los dueños y la NFL, que sean 18 juegos en vez de 17. Cosa que le tienen que llegar al precio a la asociación de jugadores. Porque va por ahí. Los jugadores son los que obviamente no quieren, porque pues que friega, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Iván? ¿Tú, a ti quién te gustaría venir? A ver si... Si se da qué juego acá en México, te lanzas. Pats contra Steelers. Estaría buenísimo. Sí, por supuesto. Pues ve agarrando. Me lanzo. Perfecto, pues sí, a ver si se llega a dar. También sería un buen juego, y más ahora que ya los Pats otra vez nada más están en el Super Bowl, ¿no? Sí, sería muy bueno. Muy bueno. Y de paso me llevan para Guanajuato y me llevan para Querétaro. De paso, ya puedo hacer, claro, ¿puedo hacer claro. Viaje? Sí, es la misma carretera y estamos juntos. Entonces, por supuesto que sí, Iván. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, señores, Super Bowl, próximo domingo. Ya sé a qué equipo le van, por supuesto. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a pasar? Yo, pues, obviamente, como siempre he dicho, contento de haber llegado a Super Bowl. Nadie daba mucho por nosotros. Y me gusta ser underdog porque todo el mundo va a Seattle. Así de sencillo. Todo el mundo va a Seattle. Entonces yo creo que eso me gusta. Mira, Iván, traigo un análisis de por qué Seattle puede ganar y de por qué Patriots puede ganar. ¿Sí? O sea, yo sé que el favorito es Seattle, pero hay una... hay dos factores por los cuales yo considero que Patriots puede ganar. El primero, así te lo pongo, es Sam Darnold. O sea, aunque Sam Darnold es el quarterback de Seattle, ¿sí? En la primera parte de la temporada, Darnold estuvo, tuvo un rating equivalente al número 2 de la NFL en la primera mitad de la temporada. En la segunda cayó al número 26. Y esto fue porque las intercepciones que tuvo Sam Darnold, que fueron 14 para esto, ¿sí? Se dieron cuando lo presionaron. Entonces, si Patriotas presiona a Sam Darnold, la línea ofensiva de Seattle no lo protege, es muy probable que ganen. Porque para esto, a ver, déjame, y te lo voy a decir porque aquí lo tengo, ¿sí? Los Patriots presionaron el 52% de los dropbacks en playoffs. O sea, es por eso parte por lo cual ganaron. Ese es el primero. Y el segundo son los equipos especiales que creo que realmente van a ser los que van a decidir este Super Bowl. Ambos equipos, entre el kicker, el punter, el que regresa las patadas y la cobertura, son equipos élite. O sea, normalmente los equipos especiales, pues sí, tienes un buen pateador, o tienes un buen regresador. No manches, estos güeyes son de los mejores. Jason Myers, el kicker de Seattle, promedió 41 goles de campo de 48, el 85.4%. Y Andy Borregales de Nueva Inglaterra, 27 de 32 goles de campo, ¿sí? Que es 84.4, o sea, un rookie muy bueno. El punter de Seattle, Michael Dixon, 48 yardas en promedio. Es el mejor pagado de la NFL. Pero el de Nueva Inglaterra, Bryce Baringer, tiene 49.8 yardas en promedio. O sea, ahí van los dos, ¿no? Estamos hablando tanto del Tita como el Ponter son iguales. Y ahora, los que regresan las patadas de despeje y las de cuando se anota puntos, o sea, los dos. Rashid Shaheed de Seattle va Buenísimo. Adquirido de Nueva Orleans a mitad de la temporada y fue transformacional para Seattle. ¿Sí? Con touchdowns de retorno en momentos críticos, incluyendo un kickoff de 95 yardas para abrir el partido divisional contra San Francisco. Él tuvo tres touchdowns, 195 y 58 yardas. Y el de Nueva Inglaterra, Marcus Jones, promedio histórico más alto en la NFL en regresos de despeje. Tiene dos touchdowns. ¿Sí? Entonces, creo que, o sea, creo que Patriotas sí tiene oportunidad de ganar si hacen una fórmula en la cual Presión. presionan a Sam Darnold y a Sam Darnold no lo protege ya. Pero bueno, ¿qué opinan? Luis. Sí, son datos bien interesantes. Yo creo que han venido de menos a más. Primero, estaba leyendo la estadística, el equipo que llega al Super Bowl con el calendario más fácil desde los Rams de 1999. Es decir, en los últimos 27 años son el equipo con menos, con un calendario más fácil para llegar. Sin embargo, los tres juegos de playoffs ha sido otra cosa. Nada más han permitido 28 puntos en los tres juegos, el promedio de 9.3 por juego, lo que nos habla de una gran defensiva. Y estamos hablando de tres equipos de playoffs. Y Denver, que fue el primer sembrado con 14 triunfos. Estuvieron los, ¿cómo se llaman? Los otros dos equipos contra los que jugaron. Fue primero contra, fue Houston. Texas. Ajá. El segundo fue Houston y el primero fue contra Jacksonville. No. ¿Contra quién fue? ¿Contra quién jugaron en el primer? Patriotas. Contra los Chargers, contra los Chargers. Los Chargers venían disminuidos, ¿no? Pero realmente se han visto bastante bien. Entonces, creo que ya no los podemos dar como pues llegaron nada más porque tenían un calendario fácil. No, ya apretaron las tuercas, ya están jugando buena defensiva, ya están evitando errores, uno que otro por ahí de repente, pero por ejemplo, ya no ha habido balones sueltos de Ramondre Stevenson, ¿no? Que se me hace muy buen corredor y que el año pasado hasta lo sentaron por balones sueltos y este año ha estado muy bien. Entonces, y con el largo colmillo que tiene Mike Vrabel, realmente no van a ser tan fáciles. Yo pensé cuando vi los dos equipos que iba a ser muy fácil para Seattle. Sí, para mí siguen siendo favoritos y pueden ganar, no fácil, pero no tan complicado. Yo creo que pueden quedar un 27-23 o algo así, pero sin pasar tanto aceite, como decimos acá, es decir, sin sufrir tanto. Esa es mi primera lectura. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Está buena esa lectura. Sí. Yo creo que la clave, lo que a mí más me preocupa es por el lado de Seattle, es que tiene, yo creo que considero que tiene dos de los mejores receptores, aunque Cooper Kupp ya está, ha tenido lesiones, sigue siendo un tipo con unas manos muy seguras y que en los momentos de la chiquita, el tipo puede definir un partido. Y por el otro lado, Jackson Smith en Jigba, que seguramente le van a poner a Christian González como una estampilla. Y yo creo que esa puede ser la clave. Si logran que tanto Cobb como Njigba no toquen el balón o por lo menos tengan la menor cantidad de recepciones, eso puede ser un punto de inflexión para que Patriotas pudiese obtener, o sea, o pretender la victoria. Yo creo que esa es una prueba clave. Porque tanto la línea ofensiva como la defensiva de Seattle es buena, sobre todo la defensiva. La ofensiva no tanto. Y eso es lo que hay que tratar de, ¿cómo se llama? De provocar, pues. O sea, tomar los puntos débiles, reforzarlos, obviamente, para que puedan hacer el trabajo. Obviamente, hombre a hombre, creo que Seattle tiene una pequeña ventaja, pero como bien dice Roberto, Sam Darnold es Sam Darnold y no sabemos cuándo se le va a salir la rueda a la carreta. Esa es la parte mala de Seattle, que Sam Darnold es una cajita de sorpresa. Y entonces ahí puede estar el partido. Ese es mi punto de vista. Ok, ahora, algo que ya exploramos a Sam Darnold, o ya platicamos de esto, pero también hay algo que no hemos visto y es Mike Vrabel, el head coach de Nueva Inglaterra. Vrabel ganó tres Super Bowls como linebacker de Patriotas en el 2001, 2000 y 3000, 2004, perdón. Y Vrabel lo que tiene es que estuvo 5 años como head coach de Tennessee. Lo corrieron después de que se quejó de que enviaron a AJ Brown a Filadelfia, ¿sí? Y obviamente iba mal. Y estuvo un año sin posición de coacheo en la NFL, pero estuvo dando consultorías a Cleveland desde la parte defensiva. Y este año ha sido el head coach de Patriotas. Y recordemos, en el 24, Patriotas estuvo con marca de 4-13. Y él le dio la voltereta. Pero no nada más le dio la voltereta, sino que también incluyó a Josh McDaniels, a ese gran coordinador ofensivo de Patriotas que estuvo con Belichick muchos años y que llevó junto con Brady, obviamente, a los Patriotas al Super Bowl. Algunos los ganó, otros los perdió, pero volvió otra vez McDaniels. Y él es muy cabrón. Fíjate que él hizo, o sea, no nada más ayudó a Brady a ser lo que es, sino también de igual manera a, ¿cómo se llama este? A, ay, ¿cómo se llama? Drake May. ¿No creen? Mm-hmm. Entonces, esto es un factor también. Ahora, tenemos de este lado, tenemos a Mike Vrabel, ¿no? Y por el lado de Seattle, déjame ver cómo se llama el coordinador, el McDaniels. Mike McDonald, ¿no? McDonald es la cosa. Sí, 38 años, es el head coach más joven de la liga cuando fue contratado. Y tuvo un meteórico ascenso desde coordinador defensivo de Baltimore. Su récord de 24-10 en 2 temporadas y su defensa número 1 la han establecido con una de las mentes más brillantes del fútbol moderno. Déjeme decirte algo que vi por acá. Espérate. Ah, ya. Resulta que, si se acuerdan, en el 2015 Seattle tenía la defensiva que le decían Legion of Boom, donde estaba Richard Sherman, sí. Sí, entre otros. Y ahora, mira, Seattle en el 2023 estaba en la defensiva, en el lugar número 30. Y en el 2025 fue la número 1 en puntos permitidos, 17.2 partidos por juego. ¿Sí? No nada más está eso, es la defensiva número 1 terrestre, permitiendo apenas 75.7 yardas por partido. La número 1 en yardas por acarreo permitidas 3.3. Imagínate eso. Pero es uno de los equipos que menos hace disparos, o lo que le dicen blitz. Solamente el segundo equipo que hace disparos o blitz con el 39%. ¿Cómo ven? Está cañón, ¿no? Wow. Normalmente los Steelers hacen disparos todo el tiempo y ellos apenas el segundo equipo que no lo hace. Sí, qué cosa, ¿no? Increíble. ¿Sí? Increíble. Sí, son las defensivas modernas donde a veces ya no se necesita hacer tanto disparo y aún así presionan de manera muy importante por el nivel de atletas que ahora son los defensivos, ¿no? Antes teníamos de cajón un gar nariz tipo Vita Vea, ¿no? O Casey Hampton para nosotros con los Steelers. Y ahora ya casi no ves esos jugadores y ves jugadores súper, súper, súper fuertes y rápidos. Entonces pueden generar presión sin necesitar de hacer blitz. Sí, y fíjate que, ay, ¿dónde lo leí? Bueno, resulta que tres jugadores que fueron tomados en el mismo año que Sam Darnold con los Jets, ahora están jugando obviamente con Seattle. No nada más es Sam Darnold, también, no estoy seguro si es Leonard Williams o si es... No, si es Leonard Williams y hay por ahí un otro defensivo. Entonces, creo que tienen un gran calibre los Seattle Seahawks en este equipo o en este Super Bowl, perdón. ¿Cómo creen, que va a quedar el partido en puntos? ¿A la baja o a la alta? ¿Cuáles son la baja y cuáles son las altas? O sea, ¿dónde es el límite? Wow. Ahorita les digo, espérenme. Vale. No, 27 la alta. no, no, pero acuérdate que se suma. 45.5. Ah, okay. 45.5 y está ahorita favorito Seattle con un menos 4.5. Entonces, ¿cuál creen que sea el resultado y si van a ser altas o bajas? Ok. Yo digo que queda 27-21. ¿O ¿O okay, que no? serían 48 puntos, serían altas No, no, y 38. 17 más 21 son 38. no, 27-21. No, dijo 17-21, ¿no? No, 27. Ah, ok, perdón, perdón. Sí. Sí, 27-21 me gusta. Yo voy por un 27-23, favor, Seattle. ¿Tú votas por quién, Iván? ¿Por Patriotas o por sí, por... Bueno, no, bueno, yo tengo que ir por mi equipo, pues, Ok, pero tú piensas 27-21 a favor los Patriotas. correcto. Ok, yo 27-23, o sea, también altas, pero a favor Seattle. Roberto. 27-20, favor Seattle. Okay. Pero mira, si gana Patriotas, yo creo que va a estar por 3 puntos. Si hubiera sido Patriotas el que hubiera elegido, hubiera sido 24-21. Pero bueno, me voy 27-20 por Seattle. Ok. Bueno, muy bien, señores. Excelente. Excelente. Bueno, las cartas están echadas y bueno, falta preguntarles dónde lo van a ver, qué van a hacer, cómo se van a preparar este fin de semana. Sí, por ejemplo, yo el sábado tengo una comi bueno, tengo una cena más bien con puro fanático de la NFL, llevo bastantes años yendo, y bueno, tenemos que llevar nuestro jersey puesto, ahí tengo el de Aaron Rodgers con los Steelers, Wow, o sí. sea, ya luego, luego, ¿no? Padrísimo. Lo Sí, que es gracias. tener poder adquisitivo. Ya salió Rodgers, tráiganmelo. la próxima semana va a estar de titular, ¿quién te gusta de quarterback? Carson Wentz ya lo va a tener Roberto. No, qué bueno que se reúnan, porque pues es tradición, ¿no? Sí. Sí, pero vamos para allá, cada quien lleva su veneno que quiere tomar, y hay pizzas y todo, y es como de las 6 hasta las 12 o algo así, platicando de puro fútbol americano. Y el domingo, mi papá organiza una comida / Super Bowl, entonces pues yo voy a ir con algunas personas por ahí, y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Ustedes? Ok, oye, ¿por qué si tienes fanáticos deportivos no los invitas de repente acá al podcast? Ok, el sábado les digo y A ver quién se apunta. Porque claro, yo también tengo dos amigos que pueden venir. Uno ya les había contado, creo, son sí, de un primo. donde trabajo. Sí, pero mi primo como que me dio largas, así como que no le encantó salir en podcast. Pero uno es venezolano y el otro es cubano, y los dos son súper fanáticos del base. Entonces, yo sé que ellos sí pueden acompañarnos en alguna ocasión, no para el americano, a ninguno de los dos le interesa, pero sí para el base después. Okay. Y tú, Iván, ¿cómo, dónde lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Con quién lo ves? No, bueno, me toca verlo solo aquí en mi casa. Me toca verlo porque acuérdense que aquí no hay mucha afición por el fútbol americano, entonces bueno, me toca verlo aquí en casa, pues me pediré una pincita y bueno, estaré pendiente aquí pues de verlo con una algo de esto, como dice Roberto, con algún venenito, alguna cosa de esa, y bueno, a ligarla, más nada. Ok, bien. Yo antes me iba a México, a la Ciudad de México, y lo veía con mis amigos de toda la vida. Ellos ya como que cambiaron las cosas, ya no se juntan todos, ya no me, tampoco me extienden a veces la invitación, entonces ya no voy. Los últimos años los he visto con mi hermana y unos amigos, pero en esta ocasión me voy a ir con otros amigos. No sé cuántos seamos, pero siempre se puede armar plan. Ahora, antes tocaba el día festivo que es hoy, tocaba de Super Bowl, entonces uno se podía desvelar y todo, pero ahora pues no, porque pues al otro día hay que trabajar temprano, ¿no? Entonces, Claro. Sí, tranquilo y leve. ¿Mande? Ajá, pero bueno, entonces así lo vamos a ver en esta ocasión. Muy bien, pues un día, si no para el siguiente, Super Bowl, pues armamos, te vienes para acá y te invito a donde vaya yo. Ah, con gusto, porque incluso siempre antes lo que hacía es pedía el día en la escuela o donde trabajara, a veces me lo daban, a veces me lo generalmente sin problema, ¿no? Obviamente no decía, oye, es que me voy a ir a México a ver el Super Bowl, pero generalmente lograba el cometido de que me dieran el permiso, entonces lo puedo seguir buscando sin mayor problema. Genial. Perfecto. Y bueno, antes me gustaría, aquí en la página de CBS, yo encontré, está buenísimo, una trivia de Super Bowl. Uf. Obviamente no se las voy a hacer todas, porque son 59 preguntas. No. Fue imposible. Les puedo hacer las primeras. Y aquí está bien interesante porque obviamente te ponen la... Luis, La. la, o sea, Y también te ponen, si tienes Luis, te volviste pues eres Salón de la Fama. Si tienes de 41 a 49, eres All Pro. De 31 a 40, eres Pro Bowler. De 21 a 30, aciertos, eres starter, o sea, titular. De 11 a 20, eres rookie, eres novato. Y si tienes de 0 a 10, estás en el Practice Squad, ¿no? Entonces, Okay. obviamente no se las voy a hacer, pero sí les puedo hacer las primeras dos o tres o algunas que me suenen rápido interesantes. Por ejemplo, la número uno. ¿Cuál fue el promedio del precio del ticket del primer Super Bowl? Les doy opciones. Okay. $20, $15, $12, $10. 12. $12. Tú, Iván. 10. 10. Muy bien. Pues en esta ocasión, Roberto, sí, $12. A huevo. Como él, yo creo que ya le tocó verlo en vivo, entonces se acuerda bien del precio. Segundo, ¿qué futuro coach salón? ¿Qué? A ver, va otra vez. ¿Qué coach se retiró inmediatamente después de que su equipo ganó 33-14 el Super Bowl? Es Salón de la Fama. Y las opciones son Don Shula, Paul Brown, Tom Landry o Vince Lombardi. A ver, repíteme las opciones. Don Shula, Paul Brown, Tom Landry o Vince Lombardi. ¿Quién se retiró después de ganar el Super Bowl 33-14? Vince Lombardi. ¿Tú, Roberto? También. Sí, Vince Lombardi. ¿Qué jugador de el Super Bowl 9, es decir, de los Pittsburgh Steelers, fue el que consiguió el primer safety de la historia de los Super Bowls? Se dio el primer safety. ¿Y quién fue quien lo logró? ¿Joe Green, Elsie Greenwood, Dwight White o Jack Lambert? ¿Quién de esos cuatro consiguió el primer safety de la historia de los Super Bowls? Jack Dwight. Lambert. ¿No te oí, Roberto? Perdón, Dwight, ¿cómo se apellida? White, Dwight White. Dwight White. Sí, tienes razón. Muy bien, entonces, pues bueno, ahí están una pruebita de algunas de las preguntas. Unas están demasiado difíciles y otras están bastante papitas, pero bueno, para que lo hagan, está en la Órale. página de CBS, les paso la liga y ya ustedes lo hacen a ver en qué nivel estamos, ¿sale? Tú Tú ya lo hiciste, ¿no? no, no, no, apenas lo acabo de encontrar No. ahorita y acabo de hacer tres preguntitas de las rápidas que vi. Genial, va. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que ya con esto podemos entonces dar por concluido el podcast. Si no tienen más nada que comentar, creo que las cartas están echadas y bueno, la semana que viene estaremos comentando quién ganó, cómo estuvo el juego. Por supuesto, no pienso ver el medio tiempo. No voy a ver a Bad Bunny, por favor. ¿Por qué no lo vas a ver? No, porque no me gusta ese tipo. No me gusta. Primero, no me gusta ese artista y segundo, ese tipo de música tampoco me gusta. No, no, a mí tampoco y no le entiendo nada, por eso te digo, ¿por qué no lo vas a ver? Sí, Ah. así mismo. Así que Okay. bueno. Bueno, señores, entonces pues yo me despido por esta semana. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, la semana que viene, como les comenté, estaremos comentando justamente, y valga la redundancia, el resultado más todo lo que tengamos de deportes para la semana que viene. Así que me despido por mi parte y los dejo para que ustedes cierren el programa. Bueno, pues un gusto otra vez estar los tres platicando un rato de deportes y disfrutemos nuestro último juego de esta temporada antes de un gran ayuno o de 7 meses sin fútbol americano. Y pues ya estaremos la próxima semana platicando de las eventualidades del juego y qué tal nos pareció. Supuesto. Y venga, bueno, les quiero agradecer a ambos que estuviéramos en esta edición muy interesante, muy divertida y disfrutar mucho el Super Bowl, obviamente. Y agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que si nos deja una calificación y comparte nuestro podcast, siempre nos ayuda. Señores, les envío un gran abrazo. Buenas noches. Bye bye. Bye. Bye bye.